Buenas tardes. Me llamo David, tengo 9 años. A mí me dicen Davidillo. Porque mi nombre es David y para hacerlo más largo, también me llaman Peluca. Yo hace que practico fútbol desde los 5 años, hace 4 años. A mí me gusta el fútbol porque ya me enseñaba mi padre. Y yo desde nací ya era del Real Madrid. También me gusta el tenis, pero más el fútbol, porque veo más el fútbol. El tenis me gusta, pero lo veo de vez en cuando, pero el fútbol lo veo todos los días que juega mejor el Real Madrid, el de Múnich, muchos equipos, de la Liga, de la Champions, la Copa del Rey, del Mundial, España contra Italia, España contra Francia, muchos. Lo que más me gusta es como... De mí lo que más me gusta es como regateo y como meto los pases. Yo soy delantero, ¿no? Y a lo mejor estoy con un defensa y le tengo que hacer un regate, a lo mejor irme para ese lado, para ese hacer una bicicleta, una ruleta, muchas cosas hay. Después de un entrenamiento me siento cansado, muy cansado. Voy a casa, mi mamá me hace la merienda y me ducho y me voy para el culto. Cuando hagamos el entrenamiento, pienso, cuando me da la mano y me dice bien, pienso que yo lo he hecho bien. Pero a veces en los partidos no me da la mano y yo pienso que lo he hecho mal. Que he defendido mal, que he atacado mal, que he chutado mal, que he regateado mal, que él me ha dicho para un lado y yo me he ido para el otro. Cuando no me da la mano y no sonríe, entonces que lo he hecho mal. Pienso luego que se lo digo a mi papá y dice que eso no pasa nada, que eso a lo mejor que no se ha dado cuenta. Antes estaba más gordo, ahora peso 29, antes pesaba 32 kilos. Yo ahora me siento como... Ahora estoy normal, no estoy ni cansado ni nada, porque si estuviera cansado el entrenamiento lo haría fatal. Porque no corría... Es que yo tengo dos. Yo tengo dos equipos, y tengo el español y este. A mí me gusta más el otro, porque el otro aquí casi nunca jugamos a un partido. Aquí entrenamos, pero ha dicho el entrenador que al final dice buenas noticias, que tenemos partidos, que hay un torneo. Y me siento feliz, porque en un partido porque jugando con otro equipo te puedes fichar ese equipo, que eres muy bueno y que te quieren. Y en los entrenamientos es para ensayar, es como un baile. Primero ensayas y luego ya sales en el público. A ver, mi equipo este para mí es muy bueno. Para mí hay gente que le cuesta jugar al fútbol. Para mí los más buenos del equipo son, para mí, no sé para quién más. Para mí soy yo y el Fefe, ya está. Yo y el Fefe ya los vemos por la calle. Yo aquí con mucha gente no me relaciono. Porque hay gente, vale, yo sí me... Pero a lo mejor algunos van por su rollo porque a veces son... Mira, yo voy por mi camino y ellos van por el suyo. Pero yo con todos los gitanos me junto. Lo que no me junto es con mucha gente de mi clase, que son payitos. Porque no me gusta la forma de payo. A mí no me gusta la forma de payo porque son muy payitos y a lo mejor estás en una trabanqueta, te caes, se ríen y luego... Se gana tu puta madre y está muerta a lo mejor y qué. Porque no me llevo muy bien con ellos. Tampoco. Los gitanos son mucho más formal. Y diferentes, en todo más diferentes. Ellos llevan un hablar, nosotros otro. Yo a veces he ido a jugar con gitanos y me he sentido bien, a mí no me han hecho nada. Y a veces he ido a jugar con payos y me he tenido que salir ahí... matando, porque a veces jugamos payos contra gitanos en el campo este de césped, ¿no? Lo jugamos y tenemos que salir peleando. Algunos payos son gitaneros y algunos gitanos son payos. Que a lo mejor un payo a lo mejor ha vivido con los gitanos y un gitano a lo mejor lo ha echado toda la vida con los payos y en que sea gitano. No, es por el fútbol, yo me llevo bien. Porque hay en escuelas que no hay fútbol. Entonces, en esta escuela, a ver, hay muchas escuelas que hay fútbol, pero a lo mejor en otra escuela yo creo que no hay fútbol. En todas no hay fútbol, eso ya te lo aseguro yo. Pues que no te diviertes más, que no pasas más ratos en la escuela. Y en verdad te diviertes en la escuela. Solo que da palo levantarte por la mañana. Yo deseo que a toda la gente en que le guste el fútbol, que sea futbolista.